Luchemos todos juntos, unamos nuestras almas para que nuestros niños jueguen con luz y no con armas. Luchemos todos juntos, solo hacen falta ganas, solo hace falta amor. Quisiera estar tranquilo al salir en la mañana, quisiera estar contigo cuando nuestros hijos nazcan. Cambiemos este cuento, solo hacen falta ganas, solo hace falta amor. No es tan difícil hacer un final feliz, no es imposible rescatar de las cenizas lo que un día fue mejor. Nuestras almas para que nuestros niños jueguen con luz y no con armas. Cambiemos este cuento, solo hace falta ganas, solo hace falta amor. ¡Mano!